Jesús se acerca a Jerusalén con una carga en el corazón, que ellos pudieran tener la salvación que Él ofrece y a tan alto precio. Dos ciudades, Nínive y Jerusalén. Dos mensajeros, Jonás y Jesús. La diferencia es obvia. Jesús ejemplifica la actitud abnegada, preocupada, que desea el bien de la gente. Dios quiere que por su gracia nosotros revelemos la misma actitud de Jesús hacia los perdidos. ¿De qué modo el egoísmo podría fomentar la actitud que hace que una persona pierda interés en la salvación de otros?